a sudar. Vamos allá. Aquí estoy, el hijo del lector con tremendo flow. La gente dice que soy un show, que cuando canto empiezo de dembow. Ataca yo, estoy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que volá. Esa a mí no importa que me va a matar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que volá, que volá, que vuelta yo. Ajá. Aquí estoy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que volá. Esa mina infanta que me va a mandar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que volá, que volá, que vuelta yo. Check it out.